¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Ya es nuevamente lunes y como cada lunes les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa de divulgación científica en donde nos acercamos y conocemos más y mejor nuestro entorno. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe... Y estamos ansiosos por empezar el día de hoy porque nos acompaña un invitado especial. Pero antes, les recordamos que pueden contactarnos por medio del teléfono de La Voladora Radio, el 597-978-5252, por medio de su WhatsApp al 5540-615459, Facebook y Twitter @ La Voladora Radio y su página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente a nuestro Facebook, ¿Qué ciencia con eso?, y a nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Bueno, buenas tardes a todos. Y esta semana, el 20 de mayo, es el Día Internacional de las Abejas. Por eso tenemos un invitado especial que va a hablar sobre las abejas. Bueno, antes mencionar que las abejas son muy importantes, ¿no? Son un importante polinizador. Y la polinización es muy importante para que podamos tener alimentos. Todas las plantas, sobre todo las plantas con flor, necesitan a estos organismos que pueden llevar el polen de una flor a otra. Y esto genera... nuevas plantas, bueno, los frutos y nuevas plantas. Y es así como se pueden distribuir las plantas y podemos tener las plantas de las que nos alimentamos principalmente o las que ocupamos para cualquier otra cosa. Entonces, por eso es muy importante la polinización y son muy importantes los polinizadores. Pero en especial vamos a hablar de un tipo de polinizador. Vamos a hablar de las abejas y en particular vamos a hablar de un tipo de abejas. Entonces, nuestro programa de hoy se titula ¿Qué ciencia con las abejas meliponas? Bien, como les comentábamos, tenemos a un invitado especial. El día de hoy nos acompaña Jesús Ángel Valencia. Él es técnico agropecuario por parte del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 35 y licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por parte de la UAM Xochimilco. Desde el 2011 se ha capacitado en el área de entomología y acarología, que es el estudio de los ácaros y los insectos, en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. Posteriormente, colaboró en el mariposario de la UAM Xochimilco, impartiendo cursos sobre la crianza de mariposas y manejo de mariposarios, así como en el proyecto de investigación financiado por el CONACYT, titulado Etnociencia de la Abeja sin Aguijón en las comunidades náhuatl de Cuetzalan, Puebla, Análisis antropológico, lingüístico y biológico de la producción de la miel virgen y de sus propiedades nutricionales y medicinales, realizando aquí investigación sobre parásitos. Asimismo, se ha capacitado en cursos de meliponicultura en Yucatán, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y actualmente se dedica a hacer divulgación científica sobre polinizadores. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias a ti por acompañarnos. Yo antes de empezar a hablar sobre el tema este de las abejas, el tema de la semana, porque es el Día Internacional de las Abejas, yo le quisiera preguntar a Jesús primero por qué un veterinario estudia las abejas. Si bien sabemos que son los especialistas en animales, pero regularmente estamos acostumbrados a los asociamos mucho con animales domésticos y animales grandes, ¿no? Bueno, vertebrados sobre todo. Entonces, ¿cómo un veterinario se acerca al estudio o al trabajo con los insectos? Pues la pregunta me llamó mucho la atención. Les voy a contar desde por qué yo me dediqué a investigarlas y cómo es que un médico en general, varios médicos se dedican también a la producción de, de abejas, ¿no? A la meniponicultura o a la apicultura. Hay dos áreas muy grandes en la veterinaria. Una es parasitología como tal, y ahí se ven animales, artrópodos en específico, o insectos que llegan a afectar la producción de carne, de gallinas, de cerdos, de borregos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo en los perros, pues obviamente también existen sarna, que está por ácaros y afectan también su salud. Entonces puede también incluso pasar a los humanos la sarna, ¿no? Es el ejemplo más claro, y afecta en general pues la producción, baja la calidad de la carne, y la salud en general animal. Y está la otra área que es apicultura, principalmente la meliponicultura. Está hasta cierto punto empezando, ¿no?, a estudiarse esta parte, estas abejas de las que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo. Pero normalmente en las escuelas veterinarias hay materias que se llevan sobre apicultura. Yo creo que son las dos áreas más amplias en las que un médico veterinario decide dedicarse a esta área de los insectos, ¿no? Es como la forma en que puede entrar y estudiarlos, obviamente, porque afectan la salud animal y la salud de los humanos. ¿Cómo es que yo me dediqué a, o cómo surgió esta curiosidad por las abejas meliponas? Es algo curioso porque mi familia es de Cuetzalan y es justo el lugar donde estuvimos estudiando a estas abejas. La familia de parte de mi mamá, ella es náhuatl indígena, de hecho habla náhuatl también. Durante mi infancia pues escuchaba muchas historias sobre abejas, ¿no? Toda su familia se dedicó a la meliponicultura. Ellos tuvieron que emigrar de Puebla, se vinieron para el Distrito Federal y obviamente se dio la pérdida total de ese conocimiento como tal. Entonces yo viví rodeado de esos comentarios sobre por qué son buenas las abejas, mis abuelos criaban las abejas, etcétera. Pero es hasta a partir de los 8 años que hacemos un viaje con mi mamá, ella intentando influenciarme en cuestiones de su cultura, de cómo vivían ellas y todo eso, y viajamos a la Sierra Norte de Puebla. Y ahí es donde encuentro por primera vez lo que es un lugar de crianza de las meliponas, específicamente de Scaptotrigona mexicana, que es la especie que estudié, y pruebo su miel. Es muy curioso, la miel es de un sabor agridulce, quizá mucha gente nunca la haya probado o incluso ni siquiera ha oído hablar de esta abeja, ¿no? Entonces pues me quedo fascinado con el sabor, me quedo haciéndome más preguntas desde esa edad. Pero no es hasta la universidad que una amiga que es bióloga y empieza a hacer una tesis acerca precisamente de esta abeja. Entonces me lo comenta y nos jalamos juntos para Cuetzalan y ahí empezamos el proyecto. Posteriormente a esto, abre una convocatoria en la parte de antropología, antropológicas, y empiezan a meter ya un proyecto con varios especialistas en diferentes áreas, desde antropología, antropología lingüística, etnografía y también biología y en este caso veterinaria, para que juntáramos todos esos conocimientos y hiciéramos una investigación acerca de esta abeja. Así que así es como empezamos. Qué interesante, ¿no? Porque no sé, espero que nos dé tiempo de platicar un poco de eso, pero precisamente en esta región de norte de Puebla es donde se desarrolla más o se ha mantenido, ¿no?, esta tradición ya milenaria de la producción de la abeja melipona en particular. Entonces espero que nos dé tiempo de platicar un poco en ese sentido, pero sí es interesante, ¿no?, cómo estas cosas nos van moviendo hacia nuestra vocación como científico, en este caso como un médico veterinario. Como decías, Jesús, esta es un tipo de abeja que es poco conocida. Entonces, nosotros, si viajáramos a esas zonas del país, ¿cómo podríamos reconocer este tipo de abejas? ¿Qué características poseen? Pero a lo mejor también antes decir cuál sería la importancia de las abejas en general. ¿Por qué es importante estudiarlas y cuidarlas? Pues bueno, las abejas empiezan a tomar importancia a partir de la miel, ¿no? Obviamente, comenzamos con el consumo de la miel hace miles de años. Ya se habla de que los egipcios utilizaban la miel y muchas civilizaciones, ¿no?, utilizaban la miel como el primer endulzante, ¿no?, tanto de bebidas como de alimentos. Entonces, desde ahí empieza a tomar una importancia. Posteriormente, se vuelve una importancia ritual y se vuelve, con el paso de los tiempos, en una importancia cultural, por así decirlo, ¿no? Entonces, el siguiente punto es la polinización, que en realidad, hasta el momento, aunque es muy importante, la verdad es que los humanos no le hemos dado la importancia real que merece, ¿no? Alrededor del 50% de los alimentos, si no es que más, son polinizados, ¿no? Sobre todo los de origen obviamente vegetal, son polinizados por las abejas. Entonces está siempre la duda, ¿no? Si desaparecieran las abejas, ¿qué es lo que pasaría? Obviamente pues nos quedaríamos sin muchos alimentos, ¿no? Yo creo que las dos partes importantes por las que debemos de cuidar las abejas es por la miel, obviamente, porque es una fuente nutricional muy importante, y la otra es la polinización. Que hablar de la polinización se dice poco, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de cientos de plantas, tanto plantas de carácter alimenticio como plantas medicinales, diversidad biológica en general. Nos estaríamos quedando sin el 50% de las plantas aproximadamente. Entonces, esa es la importancia que tienen las abejas. De hecho, por ahí comentan, ¿no?, que es el insecto más importante. Bueno, no sé si solo el insecto, pero sí es como un organismo muy, muy importante para la humanidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un insecto que única y específicamente dedica toda su vida a polinizar, ¿no? Eso de la polinización nos podría llevar más de un programa. Seguramente hablaremos después de eso, pero son muchos los animales que pueden polinizar, pero los de mayor importancia, sobre todo por la cantidad de plantas que polinizan, son las, en particular, los insectos, y dentro de los insectos muy importantes las abejas, ¿no?, que son las que tienen mayor diversidad de organismos o mayor cantidad de especies que se dedican a la polinización. Sí, claro. ¿La otra pregunta me la recuerdas? Sí, ¿cómo podemos distinguir a este tipo de abejas, a las abejas meliponas? Que como decías, pues muchos no las conocemos, entonces, ¿cómo podríamos distinguirlas? ¿En qué se diferencian de otro tipo de abejas? Ah, ok. Está muy difundido gracias a la globalización. Se han traído abejas europeas. Si a una persona nosotros normalmente le preguntamos qué es una abeja, te va a dar esta descripción de este insecto de color amarillo con franjas negras, ¿no? O líneas amarillas con franjas negras, como quieran decirlo. Y se tiene muy difundido esa imagen de que esa es una abeja y hasta ahí, punto. Pero en realidad la cantidad de abejas es enorme, o sea, hay abejorros, hay abejas solitarias. De hecho, la mayor población de abejas son solitarias. Solamente se juntan para la cópula o para la reproducción, básicamente. Mientras que una población menor son la cantidad de abejas que llamamos sociales, ¿no?, y que pueden llegar a producir la miel. Dentro de esas especies podemos encontrar a las abejas meliponas. Las abejas meliponas tienen la característica de que son abejas más pequeñitas que las europeas. Son abejas que no tienen tantas venaciones en las alas y van a presentar un aguijón que es vestigial. Es decir, no tiene una utilidad, no tiene una función para defensa. Entonces esas son las tres, las dos principales, características de esta abeja. No, de este grupo de abejas más bien. Bueno, tenemos que hacer rápidamente una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando de este tema. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01 597 97 852 52.

pérdida o de este aguijón que ya no ocupan, a diferencia de las abejas que comúnmente estamos acostumbrados, que ocupan este aguijón para defenderse. Entonces, ¿qué hacen estas abejas, las meliponas, para poder defenderse de sus depredadores o de las personas que las molestan, de otros animales? Sí, la función que tienen es, bueno, tienen unas mandíbulas más desarrolladas que las abejas europeas y lo que van a hacer es morder. Aunque la mordida en realidad es muy, pues yo no le diría dolorosa para nosotros. Obviamente si te muerden demasiadas, pues sí te queda un poquito hinchado la piel. Pero en realidad es muy suave la mordida. De hecho son insectos muy que tienen muchos depredadores. Entonces tienen otro mecanismo también de defensa que es básicamente en el nido, en una entrada que se llama piquera. Entonces imaginemos un popote. Y ese va a ser la entrada de las abejitas. Entonces en la noche cierran con cera, ponen un muro para que no entren ningún insecto o ningún depredador, ¿no? Por las noches. Y en la mañana siguiente obviamente lo vuelven a abrir a primera hora y empiezan otra vez con sus vuelos y con su pecoreo. Entonces, mecanismo de defensa lamentablemente no tienen muchos, por eso también es pues muy frágil la conservación de esta especie en particular. ¿Y suelen ser agresivas? O sea, ¿por sí mismas atacan? Pues la verdad es que son muy sociables. De hecho, incluso hasta con los humanos son bastante sociables, a diferencia de las europeas, que llegas y te quieren picar en el momento en el que llegas, ¿no? Pero las abejas meliponas o las captotrigonas, todas esas abejas, en general, pues no, simplemente te dejan pasar, te dejan acercarte mucho a sus nidos. Son bastante dóciles. De hecho, si no haces movimientos agresivos tú o movimientos muy rápidos, las abejas incluso se te posan en las manos. Entonces, la verdad es que es bastante agradable trabajar con ellas precisamente por esto. No necesitas un equipo especializado, no necesitas una careta. Si acaso muchas veces se ponen solamente un tul en la cara para protegerse principalmente los ojos o la nariz, que es básicamente donde sí dolería una mordida de estas abejitas. Pero de ahí en fuera, la verdad es que su manejo es muy, muy fácil. Y a diferencia de las abejas europeas o de las abejas que comúnmente conocemos, socialmente, ¿tienen alguna característica de su organización social diferente a las abejas europeas? No, en realidad es muy parecida. Obviamente tienen a su reina. La reina va a depositar los huevos, va a ser la única que va a poder dar crianza, ¿no? O puede dar, puede reproducirse. Tiene una gran cantidad de zánganos, eso sí, o de machos, ¿no? A diferencia de las europeas, que tienen una poca cantidad de zánganos, en las abejas meliponas son bastantes, podemos hablar de cientos de zánganos. También tienen, obviamente, las abejas van pasando por diferentes trabajos, por así decirlo. Depende de las etapas o de la edad que tenga la abeja. Una vez que nace, lo primero que hace es cuidar a las otras, se le va a llamar ahí nodriza. Posteriormente, lo que va a realizar es el cuidado del panal, pasa a ser la guardiana y puede también al mismo tiempo ser la que va recaudando tanto el polen como la miel, ¿no? O va almacenando. Y finalmente salen al pecoreo. Después del pecoreo llegan otra vez a la siguiente etapa de trabajo y que va a ser la finalización ya de estas abejitas, va a ser la parte de limpieza. Entonces ellas se dedican a limpiar todo el panal y finalmente fallecen. Entonces estas son como las etapas por las que va pasando estas abejas. Y recordemos que todas estas abejas, todas las obreras, son hembras, ¿no? Simplemente los machos van a ser los zánganos. Aunque también cumplen una función los zánganos. Los zánganos normalmente hacen una regulación de la temperatura dentro del panal. Entonces, por decirlo así, no son tan flojos como se cree, ¿no? ¿Y como cuánto tiempo vive una oveja obrera? Es alrededor de unos 40 días en que puede estar viviendo. Va a variar bastante dependiendo de la especie que estemos hablando, ¿no? Ya sea de la Melipona beichi, que es la que se cultiva principalmente en Yucatán, la Escaptotrigona y todas estas abejitas. Pero es más o menos el promedio. Yo tengo una duda al respecto de esto de la organización social de este tipo de abejas. Había leído que otra diferencia que tienen con las abejas africanas es que en el caso de estas, en sus panales puede existir más de una abeja reina o algo así. En realidad, en todas las abejas, bueno, incluso en las europeas, puede haber más de una reina. Simplemente que no está preparado, todavía no ha, no se ha reproducido. No es muy común en las europeas ver que existan dos reinas, pero sí ha llegado, sí han llegado a existir panales con dos hembras y poniendo huevos, ¿no? En el caso de las meliponas, de las captotrigonas, decimos que por cada 4 abejas que nacen, una es reina, genéticamente hablando. Entonces, va a haber bastantes reinas. La diferencia es que no se va a poder reproducir. O sea, sigue siendo una obrera, por así decirlo. En el caso de Escaptotrigona o de todas las trigonas, hablamos de una reina trófica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella se alimenta en una gran cantidad o el doble de lo que le tocaría normalmente en esa celda, ella se va a poder convertir en una reina, ¿sí? Como que se expresan esos genes para poder reproducirse. Entonces esto es muy curioso también, ¿no? Y en el caso de la Melipona Bechi, ella sí, o sea, nace reina y no tiene nada que ver con la alimentación. Y por ejemplo en la abeja europea, recordemos que ella necesita específicamente jalea real también para que pueda ser una reina, ¿no? Para que se puedan expresar estos genes de reproductora. O sea, en algunos casos es una cuestión de la alimentación. Y en otros casos, bueno, en este caso de las abejas meliponas, también influye una cuestión genética. En todas incluye una cuestión genética, pero en trigonas y en las europeas, además, influye una cuestión de alimentación o de nutrición. Está muy relacionada. Ok. Y en particular aquí en México, ¿qué tanta cantidad de especies de abeja melipona y si todas son aprovechables para la producción de miel? En México existen alrededor de 46 especies, según los registros que se tienen. No sé si hayan cambiado, más o menos para el año del 2017 todavía eran 46 especies. Todas pueden producir miel. El manejo es complicado en algunas, porque curiosamente hay, por ejemplo, abejas que tienen sus nidos en la tierra. Entonces requieren de esta temperatura, de la humedad de la tierra para que puedan nacer, ¿no? Para que puedan nacer las larvitas y pueda darse toda la reproducción o todo el ciclo biológico de estas abejas. Entonces, esas abejas que están abajo de la tierra, pues difícilmente se pueden tener las condiciones ideales. Entonces se han optado por tener la que tienen mayor producción de miel y las que tienen mayor facilidad para su reproducción. Entonces hay abejas también muy pequeñitas de estas trigonas que su miel es mínima la que producen, entonces se necesitaría una gran cantidad de nidos para poder dar miel. La producción, por ejemplo, de Escaptotrigona mexicana en promedio es de alrededor de 1 litro por año, mientras que la abeja europea, y por lo cual se produce más de esta miel, es alrededor de unos 8 o 10 litros por año, ¿sale? Entonces, mientras que Escaptotrigona mexicana da en promedio una cosecha al año de 1 litro, una europea sin problemas, un panal de europeas puede dar hasta 8 o 10 litros de miel. Entonces, sí es bastante la diferencia. En el caso, por ejemplo, de la Melipona Bechi, que es la de Yucatán, sí puede generar alrededor de unos 5 o 6 litros, ¿no? Que es de las que más llega a dar de estas meliponas y que también ha tenido un éxito en su reproducción bastante bueno, por lo mismo. Y son muy fáciles de manipular, son muy dóciles y se pueden meter en cajas. Entonces esas habitan de manera natural en los árboles, ¿no? En los troncos viejos, etcétera. Vamos a dejar por ahora hasta aquí y vamos a un corte y regresamos a hablar más sobre las abejas meliponas. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, está brindando apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información pueden llamar al teléfono 55-3003-2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas y en la extensión 5394 las 24 horas del día todos los días de la semana. Pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, regresando con el tema que tenemos hoy de qué ciencia con las abejas meliponas, le queremos preguntar a nuestro invitado Jesús sobre dónde podemos encontrar o cuáles son las condiciones en las que podemos encontrar a las abejas meliponas en particular, si requieren algún tipo de clima específico o de vegetación en específico. Sí, claro, las abejas, como todos los animales, requieren ciertos climas. Por ejemplo, la mayoría se van a distribuir en selvas y bosques a no más de 1100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pasando esa altitud, básicamente no se va a encontrar ese tipo de abejas. Es muy común, por ejemplo, verlas en bosques donde hay una gran cantidad de lluvias al año, y eso les va a permitir tener una gran cantidad de alimento, ¿no? Que quizá eso les ayuda también a producir la miel, obviamente. Nos comentabas también de cómo las aprovechan. ¿Es diferente el aprovechamiento de estas abejas al común que conocemos, ¿no? de la abeja europea? ¿Pero tiene alguna otra particularidad específica en el aprovechamiento de las abejas meliponas? Bueno, las abejas meliponas se distribuyen no nada más en México, sino en gran parte del mundo. Son 550 más o menos a nivel mundial. Entonces, cada abeja está muy adaptada a las especies de plantas que existen en sus lugares de origen. Entonces, ellas van a polinizar específicamente esas plantas, aunque han llegado a adaptarse, ¿no? Por ejemplo, en México se han introducido algunos cultivos, como lo es el café, la naranja, la toronja, la lima, el lichi. Entonces, estas abejas también han aprovechado ese recurso para poder alimentarse. Pero normalmente lo que más llegan a consumir, pues obviamente son a las plantas a las que están más adaptadas. Por ejemplo, en Yucatán consumen escobilla, toloache, pasote, plátano, valletilla. Estas plantas son importantes porque son de carácter medicinal. Por ejemplo, la bayetilla ayuda a la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces se ha utilizado por mucho tiempo, tanto los totonacos como los náhuatl de la zona la han utilizado como un medio para curarse heridas, cortaduras, cuestiones, mordeduras incluso de víboras, ¿no? Entonces, y en la parte de Yucatán hay también una infinidad de plantas, como es la chaca, el zahal, el jabín, que son diferentes plantas de las que están más adaptadas las abejas meliponas y se van a estar alimentando. Entonces, precisamente por eso hablamos de esta diversidad, ¿no? Que tiene que ver si se acaba esa población o si se acaba esta especie en específico de abeja, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se va también, junto con ella, se va a esas especies de plantas, ¿no? Y que tienen este carácter importante de medicinal y de alimenticio. Oye, Jesús, y bueno, ya mencionabas como en qué zonas del planeta podemos encontrar a este tipo de abejas, pero habías comentado en el bloque anterior, antes de habernos ido a la pausa, ¿en qué lugares hacen sus colmenas, no? Medio mencionabas algo, pero yo me quedé con la duda, ¿en qué tipo de lugares podemos encontrarlas, sus colmenas en particular? Lo común es normalmente verlas en los árboles, ¿no? En troncos viejos, en lugares agrietados, ellas van a meterse y ahí van a colocar sus nidos. Pero hay algunas especies que van a realizar sus nidos abajo de la tierra, sobre todo en lugares con arena, algunos en lugares en barriales le llaman, lugares donde hay más lodo, ahí llegan a poner sus nidos. Eso es importante porque hablar de melipones no es hablar de tampoco de una o dos especies de abejas, sino es hablar de una gran cantidad de abejas, ¿no? Decimos que 46 especies en México, entonces cada una de ellas tiene una preferencia por el lugar donde colocan sus nidos. La mayoría o la gran cantidad de las especies lo van a colocar en árboles y en grietas, ¿no? En lugares agrietados o en árboles huecos. Y las otras cantidades mínimas la colocan abajo de la tierra. Y ya platicamos de que la estamos perdiendo, las abejas, ¿no? Cada vez están en mayor riesgo las abejas. ¿Cuáles son las amenazas que tienen estos insectos en general? Y si en particular tiene alguno amenaza en particular las abejas meliponas. Creo que todas tienen las mismas amenazas, ¿no? No va a variar casi nada. La principal es la tala, la sequía, es cambio climático, el aumento de la población que tenemos de seres humanos, el consumo desmedido que tenemos nosotros también por algunos productos o algunos monocultivos les llamamos. Es el caso, por ejemplo, históricamente del azúcar, ¿no? Antes no existía. ¿Qué es lo que pasó? La caña, y de hecho llegó en Yucatán la caña. Llegan con sus sembradíos de caña, hacen un desplazamiento de todas estas plantas que existían en esta zona y se hace un monocultivo simplemente de la caña de azúcar. Entonces, uno, se le está quitando el alimento de forrajeo de las abejas, y dos, está compitiendo directamente el azúcar con la miel, ¿no? Cuando el valor nutricional que tiene el azúcar es básicamente nulo en comparación con la miel. Y también alimentos transgénicos, hablábamos también de la soya, y precisamente en un ratito daremos la recomendación de la película. Los transgénicos son muy importantes porque han generado una problemática también muy fuerte, básicamente matando a las abejas, ¿no? Una vez que se alimentan del polen, caen muertas. ¿Por qué? Porque han sido modificadas genéticamente para eliminar algunos insectos, ¿no? Aunado a eso, tenemos pesticidas, agroquímicos, también incendios forestales, y aparte de la población, del aumento de la población de la gente, yo creo que también la cultura cívica que tenemos, ¿no? Las personas se ha dado, por ejemplo, bueno, en Quetzalan, que es donde realizamos el estudio, veíamos que había una mayor cantidad de depredadores o de parásitos cerca de la basura de los seres humanos o del excremento, incluso de los perros, ¿no? De perros ferales, perros que andan pues sin casa, ¿no? A veces decimos que, por ejemplo, esta ley que metieron de bienestar animal únicamente en apoyo a perros y gatos, mientras que dejamos de lado completamente a otros animales, ¿no? Que son incluso, desde mi punto de vista, un poco más importantes de nivel biológico y de diversidad. Sí, seguramente tratamos de proteger a estos animales que son más cercanos a nosotros y más carismáticos, ¿no? Hacia nosotros. Muchas veces toda esta protección se va hacia animales grandes como el jaguar, bueno, los perros, como decías, y a veces dejan de lado estos animales que a veces por pequeños o por la mala fama que tienen, no los protegemos igual, pero tienen mucha importancia también en el ecosistema donde vivimos. Bueno, y en particular nos platicabas de los parásitos, y bueno, y también has trabajado en esa cuestión, ¿no?, de los parásitos, bueno, parasitoides que tienen las abejas, y en específico estas abejas meliponas, y cómo las afectan estos parasitoides. O bueno, no sé si nos puedes platicar todo este mundo también de los parasitoides, ¿no?, que yo creo que también tendríamos que hacer un programa en específico de parasitoides, pero platicarnos qué es un parasitoide y cómo las afectan a las abejas meliponas. Sí, claro, le llaman moscas decapitadoras, o mosquitas jorobadas, para los cuates, porque su nombre es complicado, Pseudocoptera cartenchi y melalonca, ¿no? Pero vamos a hablarlo así, que son unas mosquitas jorobadas. Estas mosquitas, básicamente introducen su ovopositador, que es como un aguijón, imaginémoslo, y lo meten en la abeja, y tal y como aparece en la película de Alien, se va a estar alimentando de la abeja por dentro, hasta que finalmente la va a matar. Tanto pueden depositar los huevos, algunas especies, dentro de la misma abejita, como pueden depositarlos en los nidos. Una de las características que tienen las meliponas, que quizá no me faltó mencionar, es que dividen, no son como las celdas de las abejas europeas, sino que son una especie de vejiguitas que van a colocar ahí la miel, y se va a hacer la división entre miel y polen. Entonces, en esa zona donde está el almacenaje de miel y el polen, ahí colocan los huevecillos, y una vez que nacen estas mosquitas, se van a estar alimentando, las larvas se van a estar alimentando tanto del polen como de la miel. Entonces, así es como completan su ciclo biológico estas mosquitas. Pues básicamente atacan todo, ¿no? Desde la abeja hasta su alimentación, hasta atacan el polen o la miel. De esa misma manera, no conocemos qué otro parasitoide, por ejemplo, esté en, no sé, imagínense en Tailandia, ¿no? Si sean las mismas mosquitas, si son especies diferentes. Y cuando lleguemos, espero que no, pero lleguen a pasar una colmena de Tailandia para México, ¿qué podría pasar, no? Hablamos de introducción de especies nuevas, ¿no? Obviamente podría tener una gran cantidad de alimento y volverse un problema sin solución. Y esto no es tan ilógico, es lo que está pasando con varroa, ¿no? La abeja europea. La varroa, ácaro, estaba en Asia, y obviamente con la globalización, con el vender panales de un lado a otro, mandarlos de Europa a Asia o América, se fueron trasladando estos insectos, esos ácaros, y finalmente en Europa se volvió un problema casi insostenible, o sea, eliminó una gran cantidad de panales de abejas, ¿no? Y los productores se quedaban, pues, básicamente sin trabajo. Eso podría llegar a suceder en un futuro. Hablamos de enfermedades que desconocemos todavía de las abejas, que nos podrían sorprender de una para otro, y un ejemplo clásico es este que estamos viviendo, ¿no? Que es el COVID con nosotros. Vamos a dejarlo por el momento aquí, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de las abejas meliponas. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Krishna Romero, candidata a diputada federal por Tlalnepantla de Baza. Con la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, regresaremos el Seguro Popular, las estancias infantiles. Los municipios tendrán más recursos para invertir en seguridad pública. Haremos que el dinero te alcance y fortaleceremos los apoyos a grupos vulnerables. México nos necesita a todos, pero Tlane es primero. Tu amiga Krishna Romero. Candidata a diputada federal por el Distrito 19 en Tlalnepantla de Baza, Krishna Romero. Coalición Va por México. Vota PAN. Acción Nacional. Habla Carlos Madrazo Limón, candidato de la coalición Va por México a diputado federal por el Distrito 15, Atizapán de Zaragoza. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, impulsaremos que se retome el Seguro Popular, las estancias infantiles y el programa Prospera. No permitiremos que te quiten ningún programa o apoyo que hoy recibes. Buscaremos que estos se fortalezcan, se transparenten, lleguen puntuales y completos a quien realmente los necesita. Dile basta a los abusos y atropellos de Morena. México nos necesita. ¡Vota PAN! Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos con nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con las abejas meliponas? Y bueno, recordarles que es este 20 de mayo el Día Internacional de las Abejas, pero también es el Día Internacional de los Psicólogos. Entonces, feliciten a su psicólogo más cercano. Felicidades, Tania. Gracias. Y bueno, seguimos con nuestro invitado Jesús, que nos está hablando de las abejas meliponas. Otra de las dudas que tengo, cuando se habla de abejas, también algo muy característico es la forma en que se comunican, ¿no? Jesús, ¿nos puedes platicar un poco acerca de cómo es este sistema de comunicación en las abejas y si hay algo en particular acerca de la abeja melipona sobre su comunicación? Pues la comunicación es básicamente con un ritmo del aleteo de las alas y posición del nivel del sol. Entonces con eso van a indicar la cantidad de alimento y a qué distancia se encuentra la alimentación, ¿no? Bueno, en la flor en este caso, para que ellas puedan ir. Algo muy curioso y lo voy a comentar muy rápido, que me pasó, es una experiencia, fue que me dijo uno de los productores que las abejas lloran y entierran a sus muertos y me pareció algo asombroso. Sabemos que algunos de los animales pueden llegar a llorar la muerte de alguno de sus fallecidos, de sus congéneres. En el caso de las abejas en particular, es algo muy curioso que cuando muere una abeja, la dividen en tres segmentos, que es el abdomen, el tórax y la cabeza, y la depositan enfrente del nido. Entonces ahí van a formar unos círculos y van a estar depositando a todos sus muertos. Este comportamiento únicamente lo presentan algunos grupos de trigonas y la melipona bichi también lo llega a presentar. Entonces eso habla también del grado de comunicación que pudiera llegar a tener, o del grado social también que pueden llegar a tener las abejas, ¿no? Y se comunican obviamente entre dos abejas porque son las dos que van a empezar a depositar a su muerto, ¿no? es muy impresionante lo que pueden llegar a hacer. ¡Órale, qué interesante! No sabemos todavía si pueden sentir dolor como sí, de la pérdida como nosotros, y eso es un tema que se podría estudiar bastante, ¿no? Sí, claro. Nunca había escuchado esto de que pueden llorar y enterrar a sus muertos, pero qué interesante. Sí, son súper interesantes las abejas, ¿no? También podríamos hablar de cómo ubican las plantas, ¿no? Esta visión que tienen diferente para ubicar los colores es también muy interesante, la ubicación para moverse y encontrar las flores, ¿no? Es todo el mundo esto de las abejas. Y los insectos en general son muy interesantes y poco conocidos, a diferencia de animales más grandes. ¿Prefieren las flores de algún tipo de color o eso es igual, da igual? Ven colores ultravioleta específicamente, con ellos pueden localizar más rápido la flor. Pero no es que la prefieran, sino pueden localizarla más rápido. Ellas obviamente con el sabor del polen y el sabor del néctar que da la planta, es como ellas van a optar por obtenerlo, ¿no? O tomar ese alimento. También se piensa que de algunas plantas medicinales pueden sacar metabolitos secundarios del néctar para que la miel, por ejemplo, no se pudra tan rápido o tenga esta acción bactericida, etcétera. Platicábamos de los peligros que corren o las amenazas que tienen. No sé qué recomendaciones nos puedas hacer para cuidar a las abejas. Pues bueno, creo que son diferentes puntos. Hay que ser conscientes de nuestro consumo en general desmedido que tenemos, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer en particular o de manera personal es cuidar nuestra nutrición. Muchos de los alimentos que consumimos son monocultivos, ¿no? Y compiten directamente con la miel. Muchos azúcares que de hecho nos hacen daño y nos hacen un país con el primer índice de diabetes a nivel mundial, se podría minimizar mucho con el consumo de la miel. Al pensar en miel no solamente pensamos en azúcar, sino la miel tiene una gran cantidad de nutrientes. Hablamos de proteínas, de minerales, de vitaminas, de esos precisamente metabolitos que hablábamos hace ratito, secundarios que pueden ser medicinales incluso para nosotros. No es por eso que la miel funciona también como un agente cicatrizante en la piel, etcétera. Creo que ¿cómo podríamos cuidar las abejas? Es muy fácil, consumir miel. Consuman miel y con eso estamos ayudando muchísimo, ¿no? Obviamente también existen las políticas públicas, tenemos que hacer que nos escuchen, tenemos que hacer promover la exportación y el consumo local y el consumo también nacional, ¿no? Somos el sexto productor a nivel mundial y somos el tercer exportador también a nivel mundial de miel. Producimos alrededor de 570 mil toneladas al año de miel. Y no es posible que seamos uno de los países que consume menor cantidad de miel, ¿no? Siendo que somos los que exportamos. Entonces es un tanto ilógico que no consumamos los productos que hacemos y que son de primera calidad. Bueno, y ya para terminar, en nuestro programa tenemos una sección llamada Ciencia para Llevar, en donde recomendamos algún material de divulgación científica sobre el tema del que estamos hablando. ¿Conoces algún material, Jesús, sobre divulgación acerca de este tipo de abejas? Sí, claro. Creo que uno de las recomendaciones de un libro que se llama Cría y Manejo de Abejas Nativas sin Aguijón en México y es del profesor Jorge Ángel González Acereto. Es un libro, pues básicamente de un niño de 10 años lo podría leer y entender muy fácilmente y es básicamente para todo público. Es muy, muy fácil, habla sobre la historia y habla sobre la producción de estas abejas. Platicábamos también de un documental que recientemente salió, que se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Y habla sobre los peligros que corren las abejas, específicamente en Yucatán. Entonces también sería recomendable buscarlo. Actualmente está en la Cineteca Nacional, pero creo que lo van a distribuir en otros lugares y quizás más adelante se pueda ver vía streaming. Ya les avisaremos si lo podemos ver desde nuestras casas. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Esperemos volver a platicar en otro programa sobre otros temas relacionados con las abejas o con la veterinaria. Al contrario, muchas gracias por su invitación y por supuesto estaré muy honrado de que me inviten otra vez a platicar con ustedes. Bueno, pues te agradecemos mucho, Jesús. Ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Esperamos encontrarnos nuevamente el próximo lunes a las 2 de la tarde en ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso?